Impresa Repuestos. Más de 70 años con las mejores promociones del mercado. Compramos directo a fabricantes de equipo original para ofrecerte las mejores promociones del mercado en repuestos seleccionados. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad a precios justos. Muévete por más ahorro. Muévete a Impresa Repuestos. Hola, hola, buenos días, buenos días. Hoy tenemos muchas cosas lindas de qué hablar. Por ejemplo, Natalie Cole, Rick Nelson, además los 50 años de Marito Rivera en su programa Limpia Neuronas. Y comencemos de inmediato con la acción. A one, a two, a one, two, three. You can't get what you want. De acuerdo a Joe Jackson, tú no obtienes lo que tú quieres. Mentira. Si tú lo deseas mucho, mucho, mucho, mucho y te concentras, se te va a dar. La cosa es que tiene que estar preparado para que cuando lo tengas, sepas qué hacer con él. Porque muchas veces lo deseas tanto, tanto, tanto, te llega lo que querías y no hayas qué hacer porque... ¿Por qué creías que no te iba a llegar? Ah, aquí ya llegó en 1900 ayer con su esponjita, la suavecita, suavecita para limpiar neuronas. Ya estamos listos. A ver, sí o no. Uno, dos, tres. Está sonando el teléfono. Vamos a inaugurar. ¡Aló! ¿Hola? Buenos días, don Sergio. Buenos días, señor. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por el programa. Quiero que me complazca con una canción que puse el domingo pasado, la de los... Rechiflados, por favor. Buena, Larry Moe. Sí, Curly Joe. Muy bien, yeah. Ya se la voy a poner con todo gusto. Sí, muchísimas gracias por tan bonito programa, don Sergio. Bueno, a usted las gracias, sí, por estar en sintonía. Desde Sonsonate. Vaya, pues, hasta allá, Sonsonate, tierra de petate, donde hacen también, claro, muebles de mimbre. Muchísimas gracias. Vaya pues, adiós, adiós, adiós. Bueno, damas y caballeros, señoras y señores, vamos a contarles que en nuestras efemérides el pasado 31 estuvo cumpliendo años la que les va a dar los buenos días en estos momentos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Ay, no, mire, usted me agarra en curva. ¿Por qué? Con el frío que hace, ¿verdad? Bueno, pero ahora ya esté así calentando, ya ve. Ya. ¿Qué tal la pasó? ¿La pasó bien en Súper familia? Bien. Muy bonito. Gracias. Mire, cuánta gente estuvo celebrando con usted porque quemaron un montón de cohetes. Pues sí. Eso es para Nati. ¿Se eso... acuerdan de mí cuando estaba celebrando el año nuevo? Sí. Y un día antes de lo que usted cumplió años, estuvo de manteles largos, como dicen, un célebre músico que es una gran influencia, que se llama Jeff Lynne y es el líder fundador de esta orquesta. Hey, well, you got the blues, 'cause you ain't got no one. El fundador de la Electric Light Orchestra, Jeff Lynne, que cumplió, ¿cuántos cumplió, Nati? 72 años. ¿Y usted? Nah, no le digo. Eso no se le prueba. Pues está bien. Jeff Lynne, quien pudo haber venido al país, porque cuando él desintegró la Electric Light Orchestra, salió un apéndice que se llamaba The Orchestra, ya que él era el dueño del nombre. Entonces The Orchestra vino a El Salvador y todo el mundo, ¡ay, va a venir Jeff Lynne, va a venir Jeff Lynne! Pero el único que venía era el violinista, y eso sí, venía el señor Lewis, que era el arreglista, y famosísimo porque hizo un álbum que se llamaba Atrapados por los Clásicos. Excelente músico, y era el encargado de tocar los teclados. Pero sí sonó muy bien la orquesta. Yo estuve como en quinta fila. ¡Ah, qué emoción! Procedente de un famoso grupo inglés que se llamaba The Move, Jeff Lynne formó Electric Light Orchestra. cuya traducción correcta sería la orquesta con electricidad, como quien dice plugged, de cámara ligera. ¿Por qué? Porque tenían un contrabajo y tenían también un violín, que no eran muy usual en la conformación de un grupo de rock o de pop. Además de eso, él se dio el lujo de formar parte de un grupo, no, perdonen, me equivoqué, era de un supergrupo, y cómo de que no. El supergrupo se llamaba The Traveling Wilburys. ¿Y por qué supergrupo? Imagínense, estaba él al lado de Bob Dylan, George Harrison, y el otro, el más cualquieroso, era Tom Petty. Esto es algo de los que dejó Jeff Lynne con sus compañeros. De Del Shannon, Runaway, con The Traveling Wilburys, en donde estaba George Harrison, Tom Petty, estaba también Bob Dylan y Jeff Lynne, cuya vida estuvimos celebrando porque cumplió años el pasado 30. Ya es hora. Sí, ya es no hora. Le creo. Sí. Hijo, entonces, qué rápido está pasando el tiempo. Bueno, después de los comerciales, vamos a hablar de los tres chiflados y de los dos que estamos aquí. Viene el shuffle del colocho, que no era tal. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Regreso a clase sí te alcanza. En Despensa Familiar y Maxi Despensa encuentras variedad de cuadernos, mochilas y útiles de gran calidad a precio bajo siempre. Y el domingo pasado nos estuvimos acordando de tres personajes que han hecho la delicia de un montón de gente, entre ellos Natividad. Así le dijeron el otro día. Natividad. Uh-huh. No, Tatiana, ¿cómo me decía? Tatiana también, Tatiana. Tati. Tatiana, Natividad y... Y Nati, la verdad. Plant. O Cetera. Cetera. Va, bebé. Cetera, muy bien. ¿Usted vio a los tres chiflados? Sí, yo los vi. ¿Le gustaron? Me encantaron. Ah, sí, yo los odiaba. Es que decía, eran tan tontos ahí pegándose de bofetadas y me daba cólera. Yo decía, ¿y por qué no le pegan al tal del el que tenía la como el flequillo? El flequillo parecía el hongo. Sí, el hongo, cabal. Y esta canción que vamos a poner es un contrasentido, porque dicen, bueno, esto será un contrasentido también, que es el shuffle del colocho. Okay. Y el colocho no era tal, porque el colocho era el pelón. Larry. El pelón. Mientras que el Curly Joe, de Curly, de colocho, no tenía mucho. Más bien tenía un pelo que lo usaba, en esa época se llamaba flat top. Sí, flat de liso, top de la azotea. La azotea, sí. Y era propio de los soldados del ejército de los Estados Unidos. Así que hay que hacerle. Señoras y señores, con ustedes el shuffle del colocho, Curly Joe. When me and my friends go out in the town, we can't sit still, we can't sit down. We don't like fighting, we don't like scuffle, but we dance all night doing the curly shuffle. Hey mo, hey mo, hey mo, hey mo. Well, yuck, yuck, yuck, yuck. Brother Shemp and his fat clone Joe. It's such a delight to boogie and hustle, dancing all night doing the curly shuffle. Hey mo, hey mo, hey mo, hey mo. Well, yuck, yuck, yuck, yuck. Comedy classics on late night TV. Those knuckleheads love to get in a scuffle. They push and they shove doing the curly shuffle. Hey mo, hey mo, hey mo, hey mo. Well, yuck, yuck, yuck, yuck. Yuck, yuck, yuck, yuck. Look at the ground, look at the ground. Look at the ground, look at the ground. Well, we never miss a chance. We get up and dance and do the curly shuffle. A ritmo de shuffle, el colocho y sus dos socios. Resulta, no, el de las 20, no. Sí. No. Sí. Segura. Seguro. Segura, segura. Segura. Fue antes del Curly Shuffle, ¿verdad? Vaya, tiene razón. Perdió la noción del tiempo. Yo pierdo la noción del tiempo y por perder la noción del tiempo, por casi unos segundos, llego tarde al primer programa del año. Wow. Bueno, ¿a usted había un episodio en especial de los tres chiflados que le gustó, verdad? con mi papá lo veía mucho, era el de los indios. ¿Y por qué eran indios? Cuénteme. Es que mire, es difícil comentárselo, pero más o menos era como que una parte, yo me acuerdo que ellos salían, los indios los querían matar a ellos. Ajá. Entonces, para huir de los indios, uh-huh, ellos se fueron corriendo y había un árbol. Entonces, rodeaban ese árbol, así, lento, y venían los otros detrás, ¿vea? Uh-huh. El punto es que se iban en direcciones contrarias, o sea, nunca se topaban. ¿Y ellos dando vueltas? Dando vueltas, y nunca, en el mismo árbol. Ay, vaya, los indios los tenían topados. Es que eran más locos que una cabra, y con el tradicional picado de ojos. Ajá. ¿Verdad? Que hacía, el otro día vi una película, creo que era de, no sé si de Adam Sandler, que usaba eso con una muchacha, qué bárbaro. Los indios que rodeaban a los tres chiflados, tal vez eran los mismos indios que andaban rodeando al llanero solitario. Y Tonto. The Lone Ranger and Tonto were riding down the Navajo Trail when a band of Indians found them, proceeded to surround them, and the Lone Ranger turned kind of pale. Tonto, our lives are in danger. We got to get away if we can. Tonto just looked at Lone Ranger. What you mean we, white man? Tell me what you mean. We, white man. Tell me what you mean. It don't involve me, white man. No, it don't involve me. It do not involve me, white man. It did not involve me. The Lone Ranger said, Tonto, why talk about the shade of my hide? After all we've been through, it would make me mighty blue if you don't remain by my side. We'll steal away, said the ranger, grabbing the engine by the hand. Tonto said, turn me loose, stranger. What you mean, we white man? Tell me what you mean. We white man. Tell me what you mean. We. Tell me what you mean. We white man. Tell me what you mean. We. You in here trouble, but it don't involve me, white. Cried Tonto, stick with me and I'll double your pay. We can do a switch about. You give me your pony scout and ride silver high-ho away. But hurry up, said the masked man, to get away we're gonna have to race. Tonto took silver and laughed and said, what you mean we pale face? Tell me what you mean we pale face. Tell me what you mean we. Tell me what you mean. We pale face. Tell me what you mean. We. You in here trouble, but it don't involve me. We pale face. No, it don't involve me. It don't involve me. We pale face. No, it don't involve me. Hey, you in trouble. El día que el llanero solitario fue rodeado por indios pieles rojas al lado de su fiel toro, que en inglés se llamaba Tonto, y entonces el llanero le comunicó: estamos en peligro, toro, nos van a matar. ¿Cuál nos van a matar, cara pálida?, le respondió. Y palideció el chelito. The Lone Ranger. Buenos pasquines eran del llanero solitario, que siempre en la parte superior de la portada traían La máscara. Y nosotros, como éramos niños pobres, comprábamos el tal pasquín y nos hacíamos la máscara simple y sencillamente con una tijera. Cortábamos la máscara que estaba en el cover, en la portada, y le hacíamos dos agujeritos y le pedíamos a mamá que nos diera hilo blanco para amarrarnos nuestra especial bandera. Bandera, máscara. No está, A fiery horse with the speed of light, a cloud of dust, and a hearty Hi-Yo Silver. The Lone Ranger. Hi-Yo Silver! Away! With his faithful Indian companion Tonto, the daring and resourceful masked rider of the plains, led the fight for law and order in the early West. Return with us now to those thrilling days of yesteryear. The Lone Ranger rides again. Tema de la serie de televisión. Del Llanero Solitario. La que yo veía en blanco y negro cuando regresaba del colegio a las 4 de la tarde, amenizado por un par de panes con mayonesa que me encantaba, no importaba en esa época el colesterol. Y ahora hay que retozar. La canción Retozando en la Grama, en otras palabras, dándole mucho trabajo a la lavandera porque al retozar en la grama la clorofila mancha todos los pantalones y después la mamá pega los grandes gritos. ¿Eso cómo cuesta sacarlo? ¡Kiuk Masaquila! ¡Despierta, niña, despierta! Aquí tengo a una ausente que está sumergida. Esta canción fue de 1968, un año más tarde, más aceleraditos, The Friends of Distinction la sacaron. Starting new. Grazing in the grass. Grazing. Grazing in the grass. Retozando en la grama. No retozando por la grama. Si es una cosa muy diferente. Gracias a las 64 personas que pasaron a saludarnos en la página de 1900 ayer, el original. Aquí hay alguien que vamos a meter al aire. Aló, hola. Hola. Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Bien, usted. Yo muy bien, dándome cuenta que usted está extrañado y entonces lo agarramos así. Oh, recordando de que ese es el tema de... El de Escocia. ¿El tema de Escocia? Sí, ahí salía esa. ¿Cuál de Escocia? Aquel. El de Escocia es una película que se vio en África. ¿El rey de Escocia? Y la película se dio en África. Mire qué mezcla. Esa sí no la vi. Es un negro que los ojos son algo viscos, parece. Un negro que los ojos son algo viscos. Ahí sí no me acuerdo. Mire, ya voy a averiguar qué negro tiene los ojos viscos y andaba metido en Escocia, en África. Sí, pero... Ajá. Dígame. De verano, en Ingrid. ¿Usted quiere oír Vacaciones de Verano? No, Brisas de Verano. Ah, de Seals and Croft. No, con el pequeño ingrediente. Ah, vaya, ok. Ya se la voy a poner. Gracias. Y gracias por darme tarea, porque ahora ya voy a ver el clavado. ¿Quién será el negro que tiene los ojos torcidos? Bueno, estaba hablando de la gente que había pasado saludando y además comentaron también Ana Mercedes Rivera Guzmán, feliz año Sergio y Nati, bendiciones. Margarita Díaz, feliz día al dúo dinámico de 1900 ayer. Programa excelente, enriquecedor con todas las historias de la música. Que sea un año lleno de salud y alegría y de cosas buenas. Gracias. José Luis Serrano, quien... Aquí, ya le hallé, mire. ¿A quién le ayudó? Otro compañerito lo mencionó, se llama la película El Último Rey de Escocia. Y sale en África. ¿Y con qué negro que tiene los ojos viscos? Ya le digo, no dice. Ahorita, cómo no, aquí está. Va, en lo que usted lo busca, yo voy a leer el... Forest, with Taker. Whatever. ¿Cómo se llama? Forest, with Taker. Solo en su casa lo conocen, porque yo no lo conozco, usted lo está pronunciando mal. José Luis Serrano, gracias por contarnos y deseando lo mejor para este, lo mejor de este mundo para el año nuevo. Y nos pone un montón de efemérides, las cuales ya nos ocupamos de un par y vamos a seguir con más. Herbert Pérez desde Apastepeque, San Vicente, preparándome para el año laboral, pero al mismo tiempo escuchando 1900 ayer. Saludos a todos. Francisco Hernández de la Legión Extranjera desde Houston. ¿Podrás poner Triste Janeiro, You Didn't Have to Be So Nice, Expeak de Paco Monterrosa? Qué bárbaro, qué memoria. Aida Mengíbar, gracias a Dios que nos ha permitido otro año de vida y seguir disfrutando del mejor programa mundial del mundo. Feliz año. Charlie Sanz, listos para el baño de neuronas desde la sucursal del cielo, la ciudad morena, Santana. Bueno, dijo el expic de Paco Monterrosa. Ahí va. De cuando Paco era colocho y usaba una gran peluzada tipo afro. You didn't have to be so nice. I would have loved you anyway. You could have just looked once or twice and gone up on your quiet way. They said the time was right for me to follow. That way, the moment that I saw your face. have to be so nice. I would have loved you anyway. You didn't have to be so nice. I would have loved you anyway. If we had had a few more days, I wonder if I could have said you didn't have to be so nice. Se aprende algo nuevo. Hoy Nati aprendió cómo pronunciar el nombre del que salía en El Último Rey de Escocia. ¿Cómo se llamaba, Nati? Dígalo, pues. No, mejor digo el nombre de cómo se llamaba en la película. No. Idi Amin. Eso está bien fácil. Aló, aló, ¿qué hubo? Hola, Sergio. ¿Qué tal estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, aquí enriqueciéndome con las experiencias de ustedes, porque vos ya me explicaste cómo fue la cosa. ¿Cómo era que un negro en África podría ser último rey de Escocia cuando los escoceses son chelitos y rojizos? Sí, Sergio, es que lo que pasa es de que se trata de una película de un reportero que hace un viaje a Uganda. Ajá. Y tiene la oportunidad de conocer en persona a Idi Amin. Ajá. Y le cayó bastante en gracia el reportero, me parece que inglés, a Idi Amin, y lo tuvo en su palacio. Okay. Entonces, entre todas las cosas que Idi Amin hacía en aquella época, no sé si tú recuerdas que retó a una pelea de boxeo a Mohamed Ali. Correcto. Sí, lo retó y también se proclamó rey de Escocia. Tomó para sí el trono de Escocia, ¿verdad? Entonces, este reportero le estaba escribiendo la vida a Idi Amin. Ah. Eso trata la película. Y finalmente, pues, le rompieron relaciones y lo metió preso. Idi Amin, el reportero, ¿verdad? Ah, no sé, logró escaparse, sí, logró escaparse. Es que... inspirado en la vida real, en hechos reales, Sergio. Es que ese Amin estaba loco más que todo... porque a él le dio sífilis y la sífilis le afectó el cerebro. Esa era la verdad tras de un montón de locuras de Idi Amin, que entre otras cosas sirvió para hacer una película sobre el rescate de un avión que creo que era de Air France, ¿verdad? Cabal, así se llamaba, Rescate en Entebbe. Entonces, Forrest Whitaker era el artista, el cual no quiso decir Nati. ¿Cómo se dice, Nati? No lo voy a decir. Ay, no, hombre. Usted sí que... Bueno, mira, muchas gracias, ¿oíste? La voz de Sergio. Cuídate bastante, vaya. Imagínense ese Idi Amin. Qué loco, porque hasta... Ganó el Oscar, dice un compañerito, en el 2006 por esa película. ¿Ganó un Oscar? ¿Por el papel de Idi Amin? Whitaker. Ah, mire usted las cosas que me vengo a enterar, sí, años después. Y Idi Amin sirvió para que este ganara un Oscar de la Academia. A propósito, ya vienen los Oscar, ya están recibiendo las balotas de votación el próximo, de este lunes al siguiente, como dicen las viejitas, de lunes en 8 se dará a conocer los resultados. Y yo creo que va a haber tres películas que a veces uno dice, esas no tienen nada que ver. Dicen que no es visco, tiene un ojito casi cerrado, muy buen actor. Ah, vaya, bueno, yo repetí lo que me dijeron sin antes ver la foto, que conste. Por eso no hay que creer todo lo que le digan a uno. Eso sucede muy frecuente en las redes sociales. Dicen algo y uno lo repite y al rato mataron a uno que no ha ni nacido. Sí, así son. ¿Cómo se llama el chero? ¿Quién? ¿El que mandó esto? No. Bueno, el que mandó eso para empezar. Vicky se llama. ¿Iti? Vicky. Es una mujer. Yo creí. Vicky. Terrible. Usted no quiere ni pronunciar bien los nombres en español. Y por eso Vicky no quiere. Le dije. Ay, no sé. Bueno, entonces el tal Idi Amin retó a los catos a Muhammad Ali, el Superman negro. Esta es la historia de Cassius Clay, que cambió su nombre por Muhammad Ali. Él sabe cómo hablar y cómo luchar. A sus contendientes él puede asustar. Muhammad, Muhammad Ali, él es el más rápido, el mejor en el ring. Muhammad, el gran boxeador, que dice al contrario, yo soy Ali. Ven acá por mí. Y toda la gente hoy debe saber, no hay nadie mejor que Muhammad Ali. Él llena la arena allá donde va. Se mueve, salta sin parar. Muhammad, Muhammad Ali, él es el más listo, el mejor en el ring. Y vuela como Superman, y dice al contrario, yo soy Ali. Ven acá por mí. Yo soy el mejor, el gran campeón que vuelve otra vez. Yo soy el super rey. En mi fina cara no ves cicatriz, sino una sonrisa muy amplia y feliz. Este programa sin que yo haga que Nati diga Forrest Whitaker. Forrest Whitaker. Vaya. Ahí está. Aplausos. Aplausos. Va. Muy bien. Volvemos después de los comercialitos. Ahí van. Ricky Nelson. Impresa Repuestos. Más de 70 años con repuestos que garantizan tu movimiento. fabricantes de todas las líneas de repuestos a nivel mundial, nos dan su incondicional apoyo. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad con más días de respaldo. Muévete por más garantía. Muévete a Impresa Repuestos. Lograr que su producto sea conocido y probado por los clientes es el primer paso para vender exitosamente. En Radio Láser Inglés le ayudamos a posicionar su marca. Le garantizamos la audiencia correcta para que logre incrementar sus ventas. Marque al 2536-1206 y deje que nuestra emisora impulse su marca. Láser Inglés 92.9. 1900 ayer. Hoy recordamos la vida de un pionero del rock and roll, Rick Nelson. Goodbye, heart, sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I knew Mary Lou, we never part, so hello, Mary Lou, goodbye, heart. You passed me by one sunny day, flashed those big brown eyes my way, and ooh, I wanted you forevermore. Now I'm not one that gets around, where my feet stuck to the ground, and though I never did meet you before, I said, hello, Mary Lou. Goodbye, heart, sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I knew Mary Lou, we never part, so hello, Mary Lou, goodbye, heart. Cuando aquel beso te di, que mi vida entera reformó. No sabía dónde ir. Ahora, donde sea contigo voy. ¡Hola, Marilú! I saw your lips, I heard your voice. Believe me, I just had no choice. Wild horses couldn't make me stay away. Thought about a moonlit night, arms around you good and tight. That's all I had to see for me to say. Hey, hey, hello, Mary Lou. Goodbye, heart, sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I knew Mary Lou, we never part, so hello. Este forma parte de tres generaciones musicales porque su papá y su mamá tenían un show en la televisión de los Estados Unidos que se llamaba el show de Ozzy and Harriet, nombre de ellos. Después él fue de la segunda generación y la tercera generación son los hijos de él que se llaman los Nelsons. ¡Bárbaro! En el ADN lo traían. Fools rushing where angels fear to tread, and so I come to you, my love, my heart above my head. Though I see the danger there, if there's a chance for me, then I don't care. Where wise men never go, but wise men never fall in love, so how are they to know? When we met, I felt my life begin, so open up your heart and let this fool rush in. rushing where wise men never go. But wise men never fall in love, so how are they to know? When we met, I felt my life begin. So open up your heart and let this fool rush in. Just open up your heart and let this fool rush in. Well, open up your heart and let this fool rush in. Guarda las canciones de Rick Nelson. Rick Nelson le gustaba que le dijeran a él, ya que nació llamándose Ricky Nelson. Nació a la vida de la farándula. Como era chiquito, cuando empezó a cantar le decían Ricky. Ya cuando creció ya no le gustaba que le dijeran Ricky. Entonces él dijo, a mí me dicen Rick o no me dicen nada. Entonces vino su chelo y le dijo, vení para acá, nada. Y entonces él se acercó, tuvo que acercarse humildemente. No sé qué es lo que tiene entretenida a Nati, que yo la miro y la miro y la miro para que hable, y está sí. Clavada en el, como todo millennial. No, estoy viendo algo que es muy importante de lo que está hablando. Va, ¿qué dice? No sé si ya lo mencionó porque le fue a traer el cafecito a Sergio. Ah, vaya, muy bien, está haciendo los méritos. Sí, mire. Está viendo que Rick Nelson se murió un 31 de diciembre. De 1985. Cuando iba a... su avión privado, un modelo DC-3. Sí, era un modelo. Él, como tenía tanta gira, dijo, voy a comprarme un avión. Y como no le alcanzó la colcha, se consiguió uno todo... rehabilitado, el cual no estaba bien habilitado, uh-huh. Que se diga, y sufría constantemente. Una vez lo tuvieron que empujar. ¿Ha oído usted de alguien empujando un avión? Bueno. Ellos se tuvieron que bajar al grupo y empujar el avión, no para que arrancara, sino para apartarlo de la pista. Okay. Bueno, ese día que él salía para una fiesta de un concierto de Año Nuevo, el avión... dice que se estrelló envuelto en llamas cerca de la línea fronteriza que separa los estados de Texas y Oklahoma. ¿Los estados de qué? De Texas. ¿Usted ya está igual que Moisés? ¿Cómo se llama el país al norte? Texas. Ah, ajá. ¿Cómo se llama el país al norte de Guatemala? Uy, espéreme. Ese país grandote en donde pasan todos los hermanos lejanos. ¿Estados Unidos? No, espéreme. Por el país ya que pasa. Ya me confundí. Ya se confundió. Ya me confundió. Que dicen que es lindo y querido. Nati, concéntrate, deja de estar viendo esa carambada. ¿Y cómo se llama el país que sigue después de Guatemala? Espéreme, no, ya me confundí. Ay, Nati. Mire, yo trayendo. Tiene cero, yo tan contento que sí, estaba. Mire. México. Se llama México, no se llama México. ¿Por qué me mira así? Le está avergonzada, ¿verdad? No, pero. De darse cuenta. No. Nati, le voy a regalar una brújula. Al norte. ¿Cómo dicen los hermanos lejanos cuando se van? Me voy para el norte. Entonces, para irse para el norte, pasan primero por Guatemala, después por México. Por México, no México. Usted no está, le dije usted México. No, pero me dijo Texas. Es el... Texas, pues. Sí, es algo que en su vida va a aprender Moisés Urbina, por más que se lo diga. Se dice Texas. Texas, pues. Se dice Texas, Moisés. Texas. Se dice Texas. Y ahora tengo otra alumna de Moisés Urbina aquí. Bueno. Como Montiu, que no se pronuncia la X. Vaya. Texas, pues. Texas y Oklahoma. Vaya, pues. ¿Estás feliz? Vaya, entonces estaba entre Texas y Oklahoma, ahí cayó el avión. Iban. John Denver murió de la misma forma. No, pero John Denver murió en uno que era un ultralight. No, pero del planazo. Mismo. También Jim Croce. Vaya. Vaya. Entonces, ya me perdí yo de tanta carambada que andamos dando vuelta por todos lados. Iban creo que 7 en el avión, de los cuales se salvaron solo 2, que era el piloto y el copiloto. Nada más. Y adiós a Rick Nelson, que fue uno de los pioneros del rock and roll, al lado de Elvis Presley, al lado de Pat Boone, entre otros. A ver. Ah, yo iba al teléfono, pero no me quisieron hacer caso. Va, dele rienda suelta a su... Tenemos muchos que dejó pendientes de mensajes de muchos compañeritos. Pues no vamos a echar muchos, porque la vez pasada nos echamos un corte como de 8 minutos de su puro saludito. Va, diga pues, diga. Vaya. Tess. Saludos, espero que hayan disfrutado el 31, especialmente Nati en su natalicio. No la escuché el viernes pasado, pero quiero pedir los Reyes Magos de los Christians. Feliz 2020. Hola, buenos días. Qué bonito volver a escuchar en este primer domingo del 2020 al gran Sergio Gallardo y 1900 ayer, que en este año esté más lleno de bendiciones y mucha salud, Sergio. Y no creas que se me olvida la linda compañerita Nati, que nos falle, que dice. Mire, que no nos falle su bella presencia, por favor. Complacerme con Da Da Da de Trío. Gracias, Dios los bendiga. Vamos a ver. Buen día, amigos. Les voy escuchando camino a El Salvador. Voy desde Siguatepeque, Honduras, hasta un partido amistoso de mi equipo, Santos. Saludos, su amigo Carlos Matute. Ok, Carlos, qué gusto estarte acompañando en esa jornada tan bonita, tan chula, tan preciosa. Buenos días, Sergio y Nati, ya esperando nuestro baño de neuronas dominical. El primero de este nuevo año, me podrían complacer con la melodía Cándida. Gracias de antemano, feliz inicio de año y bendiciones. Alberto Guevara también nos saluda desde Italia. ¿Es el mismo, el de Milano? No. ¿Este es nuevo? Alberto Guevara. Vale. Tengan muy buenos días y les deseo un feliz y buen año. Quiero que por favor me complazcan con Papa What's a Rolling Stone de Temptation. What you will and what you won't. What you can and what you can't. This is what you got to know. Love you though it didn't show. If you can make you leave me. Ich liebe dich nicht, du liebst mich nicht. Ich liebe dich nicht, du liebst mich nicht. Ich liebe dich nicht, du liebst mich nicht. Da, da, da. Trío y la canción es de los 80, 1982 para ser más exactos, y recibió un segundo aire en el 2006 cuando Cristina Aguilera lo grabó y se oyó durante el Mundial de Alemania. otra versión del Da Da Da con Cristina Aguilera. Yo no te quiero, tú no me quieres. Uh-huh. Yo no me quiero, tú no me quieres. Uh-huh. Yo no te quiero, tú no me quieres. Uh-huh. Yo no te quiero, tú no me quieres. Uh-huh. Bueno, otra de las que pidieron los compañeritos. Just an ordinary guy, trying hard to win me first prize. La canción que catapultó a la fama al grupo Don de Tony Orlando. Bueno, y los catapultó tanto que hasta su show de televisión lograron tener. Así de ese tamaño. A ver, le damos paso a más mensajitos llegados gracias a que marcaron el número del WhatsApp. ¿Qué cuál es? Sí. 7784-1670. Hay audios. Oh, eso me gusta, me encantan los audios. Va, démosle. No sé si este mismo WhatsApp de la trillera es el mismo para 1900 ayer, no lo sé, pero si al caso, me podría decir cómo se llama una canción en la que el hermano mayor se la compone al menor, que es tartamudo, y tal vez la pueden poner. Aquí me mandaste a dos canciones. Me mandaste a dos canciones porque hay uno que el hermano mayor se la compuso y se la dedicó en son de burla al ¿cómo se llama? Al hermano menor, que era tartamudo. Esa es una. Uh-huh. Bueno, y la otra es una que es lindísima. Se trata de un de una historia de un cura que ve a un muchacho chiquito, flaquito, entelerido, como dicen las viejitas. No sé qué significa, pero creo, cuando oigo entelerido, me imagino que son así bien sequitos, débiles. Y el tal entelerido lleva a otro chero, a sí, Cucucho. Es flaco, o enclenque. La verdad, bien tenían razón las viejitas cuando dice, es que ese está todo entelerido, hay que darle emulsión de Scott, hay que darle aceite de hígado de bacalao. Bueno, entonces el muchacho este lleva a alguien, a Cucucho, y el cura, al ver que el otro era grandote y él era chiquito, le dice, hey, mira qué te pasa. Ahora, el hermano que llevaba a Cucucho tenía sus discapacidades. Y le dice, mira, ¿qué te pasa? Y le dice el muchacho al cura, no, cura, no, padre, no se preocupe, él no pesa, porque él es mi hermano. Va. Y entonces, a raíz de esa historia, hicieron esta canción de un hermano. The road is long, with a many a winding tongue that leads us to who knows where. Yo sé que esta no es la que pidió, porque de tartamudo no tiene nada. La que tiene tartamudo es esta. Se la dedicó al hermano, y cuando la grabaron le hicieron burla al hermano y le dijeron, dame la nota de la canción. Y al productor le encantó el piquete y dijo, déjenla así, y fue un éxito. Uno de los orgullos de Canadá. Baby, you ain't seen nothing yet. Baby. Ahí estaba el tartamudo.

y metió en problemas al que la andaba cargando de arriba para abajo, porque antes del concierto le dijo: mira, yo no voy a salir al concierto si no me conseguís un porro. Y el muchacho que le andaba de arriba para abajo era bastante conservador y no hallaba dónde encontrar el porro para que la Natalie Cole pudiese salir inspirada. Ella murió hace 5 años. Hace 5 años, el 2001, sí, ya ve. Lo tenía pago. Ajá. Para que no haya... lo anunciaron el 1 de enero del 2016, pero murió el 31 de diciembre del año anterior, 2015. Y ella juraba que parte de su cuerpo era salvadoreña, y con justa razón. Porque una salvadoreña, me acuerdo que leí que ella era, no sé si pertenecía ahí dentro de un hospital, era enfermera. Pero ella, Natalie Cole, en un programa que usted lo conoce, ¿cómo se llama? Larry King. Ajá, mencionó que necesitaba un trasplante de riñón. Y entonces familiares... Ella que era cercana y que creo que estaba relacionado... Con la donante. Dijo, la donante, si es que es compatible, quiere que se lo den a Natalie Cole. Y ella murió. Ella murió en el... Pero vivió como 3 años, creo yo, con su... No, ella, la muchacha. En ese mismo momento que hicieron la operación y el proceso para pasárselo, murió, pero le dedicó una canción, bueno, el álbum en español que ella sacó, la Natalie Cole, en 2013. Sí, porque dijo que lo había inspirado, ahí había inspirado también su papá, porque su papá, Nat King Cole, fue el primer negro que tuvo un programa de televisión serio en los Estados Unidos, cuando los negros eran mandados a la parte trasera del bus, e incluso un día iba el papá, al programa, y él entró lógicamente por la parte delantera de la compañía televisora, y hubo un portero que por negro no lo quería dejar entrar. ¿Va a creer usted eso? Y el programa era de él. Y este es parte de lo que grabó Natalie Cole, inspirada en su riñón. Riñón salvadoreño, que le prolongó su vida. Murió de hepatitis C, provocada por el consumo de drogas. Con agujitas. ¡Gracias! parte de las canciones en español que grabó Natalie Cole como agradecimiento a la salvadoreña que le donó un riñón y que le dio horas extras. Porque ella murió miércoles 31 de diciembre. Miércoles 31. Sí, 2016. Esa es demasiada exactitud ya. Mire, yo me acuerdo que yo vi el calendario. Ajá. Vi la publicación de aquí, de uno de los diarios de aquí del país, que la habían sacado el día siguiente, jueves 1 de enero del 2000. No, espérame. 31, miércoles 31 de diciembre del 2015 y el jueves 1 de enero del 2016. Bye. Va. La hija de Natalie Cole, Nat King Cole, que por abusar de las drogas inyectadas le dio hepatitis C y por más riñón nuevo que tuvo, le aguantó un poquito, pero por lo menos. Natalie Cole, otra de las celebridades que se presentó en la Catedral de los Grandes Espectáculos, allá cerca de la Cuchilla, antes de agarrar la vueltecita para ir a Lourdes Colón. ¿Cuántos años tenía cuando se murió la señora esta? 65. Pero dice que fue por, bueno, insuficiencia cardíaca. Complicaciones ya de la hepatitis C. Bueno, una que nos dejó este año, la cantante de Roxette. Walking like a man, beating like a hammer, she's a juvenile scream. Never was a quitter, tasted like a raindrop, she's got the look. Heavenly above, cause heaven's got a number when she's spinning me around, kissing

linda la niña Blondie, cantándole a Maria. Mire qué rápido se está pasando el tiempo, apurémonos entonces, apúrese Sergio Gallardo para poner la música. Ya falta un cuarto para las 11. Impresa Repuestos. Más de 70 años con las mejores promociones del mercado. Compramos directo a fabricantes de equipo original para ofrecerte las mejores promociones del mercado en repuestos seleccionados. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad a precios justos. Muévete por más ahorro. Muévete a Impresa Repuestos. Este regreso a clases sí te alcanza. En Despensa Familiar y Maxi Despensa encuentras variedad de cuadernos, mochilas y útiles de gran calidad a precio bajo siempre. En Pollos Real, gratis. ¡Wow! Orden de empanadas, una orden de nuegados o cuatro sodas de 12 onzas por la compra de un tablazo de 12 pupusas. Ven con tus amigos y familia a Pollos Real Santa Elena desde las 3 de la tarde y disfruta de lunes a viernes de la promoción del tablazo real. Pollos Real, rostizados al carbón. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Lo dice la gente! Restricciones aplican. Después de este programa les prometo que voy a poner una foto de Nati en la página de 1900 ayer. No, no, no. ¿Por qué? Ella ha venido con un gorrito que parece de esos muñecos de nieve. Amaneció con frío en Santa Tecla. Sí, horrible. Por eso tiene. Pero bien rico, así sin calor. A mí no me gusta el calor, me gusta. Lo malo era que no quería venir a. ¿Cómo no? Vine temprano. Ah, sí, yo vine tarde porque yo no quería. Vaya, pues, tenemos audios. Vaya, pues, démosle a los audios. Vaya. ¿Se escucha? ¿Ya? 3B. 3, ahí está. Vaya. Hola, Sergio, gracias por complacerme. Quisiera ver si me quisiera poder poner la canción de Queen, Rhapsody of Bohemia. Es una de las canciones que me acuerda cuando estaba yo pequeño y te miraba ahí por Canal 6 en Éxitos Musicales. Hace ya buen rato, estamos hablando del 76, más o menos. Ajá. Vaya. Antes se me olvidaba que le habían pedido que le envíe un saludo. ¿A quién? A Tania Mejía, que está cumpliendo, bueno, quien está cumpliendo. Quien estará de cumpleaños el 7 de enero, le pide por favor Ricardo Mejía que la salude. Ah, vaya Ricardo, entonces le estamos saludando a la niña Mejía que va a cumplir años un día después, regalito de Reyes. ¿De Reyes? Sí, se la trajeron un día después del Día de Reyes. Venían ahí en el. De combo extra. Sí, en el camello. Porfa, ahí pongan la canción de Fobia. Se los agradezco. Buen día. Vale. Piden de Fobia. Ajá. Cualquier canción, porque dice que el 1 de enero se celebró 29 años del álbum de Fobia. Mundo Feliz, deseo una de esas canciones del álbum. Leonardo de Lozán es el Diablo Sinfónico, es el cantante de Fobia. Quiero esa versión, gracias Mauricio Cornejo. Quiero ver si hay otro. No, el que le mandó el audio. También tenemos uno aquí. Hola, buenos días a los dos. Yo me fui en la chica agüita porque yo pensé que se pronunciaba Whitaker y que por eso Nati no quería decirlo. Bueno, a saber ni cómo. No sé si entendí mal Whitaker. A saber. Whitaker, bueno, uno que no sabe inglés. Bo. Es cabal, uno que no sabe inglés. Me le une. Yo puedo hablar en francés, pero no, yo sé para qué. Pero sí, he estado bien despistada, pero ¿en serio? Yo creo que todavía le dura. Me estoy llenando de aquí de los comentarios. No, si viera, Sergio. Póngase en mi. Nada. Bueno. Póngase en mi lugar. Yo me pongo en su lugar. Vaya. ¿Otro más? Vamos a ver si mandan otro, pero no. Creo que no hay otro. No hay otro. Hola, buenos días, Natalia y Sergio. Soy Daisy de San Marcos. Feliz año. ¿Me podrían poner Cuenta Conmigo de Jefferson Starship? Ah, ese es buenísimo. Pero Count on Me. Me encanta. Vaya. Ok. Fantasy.

La Rapsodia Bohemia del grupo. El grupo, ya les voy a contar más tarde por qué se llama el grupo. Bueno, ya les voy a contar de una vez. Les voy a contar de una vez. Hagamos del maíz picado. Resulta que hubo una radio en Inglaterra que decidió hacer una encuesta entre sus oyentes que cuál era el mejor grupo del siglo. Y entonces empezaron por WhatsApp, por correo, por teléfono a votar. Y quedó en el puesto número 3 los Rolling Stones. En el puesto número 2 los Beatles. Y en el puesto número 1, adivine cuál. Ese mismo. Queen. Así que le ganó a los Beatles y a los Rolling Stones como el grupo más popular entre los oyentes de esa emisora, porque no podemos hacer una generalización infundada entre los oyentes de esa emisora que organizó la tal encuesta. A ver, 1, 2, 3, no sé qué pasa, fíjese que no me oigo yo mis audífonos. ¿Dónde es? Aquí, 1, 2, ahí está, va, ok, hoy sí, ya muy bien. Bueno, y hablando de los Beatles, que fueron ahí derrotados, por esta época, George Harrison se convirtió en el primer Beatle en llegar como solista al puesto número 1 con su álbum triple, Todas las cosas deben pasar. Y otro de los Beatles que hacía también por estos días, pero en otro año, noticia, fue John Lennon. John Lennon. Por el 2 de enero fue que se recordaba, allá por 1969, que le decomisaron, un álbum que él sacó con Yoko Ono. Toda la producción, imagínese usted, la policía yendo a todos lados a decomisar el álbum que sacó con Yoko Ono. ¿Por qué lo decomisaron? La policía de Newark, Nueva Jersey, decomisó cerca de 30,000 copias importadas del álbum Two Virgins de John Lennon y Yoko Ono con el argumento de que la fotografía de la portada era material pornográfico. ¿Cómo cambian los tiempos? Porque hoy agarra usted el Facebook y en cualquier lado sale, ¡hey, miren, esta soy yo! ¡Mírenme, mi embrillito! Bueno, y a John Lennon salía chulón por delante en la portada, y en la parte de atrás salía chulón por atrás. Tras ser censurada y tapada con una cubierta marrón, dicen que se imprimiría una referencia bíblica en la contratapa, que dice lo siguiente: estaban los dos desnudos, el hombre y su mujer, sin avergonzarse uno de otro. El pasaje de Génesis. Bueno, ya ven. John Lennon diría acerca de la portada que en realidad alteraba tanto a la gente y a las autoridades por tratarse solo de dos ex drogadictos fuera de forma. Fue la primera vez que un hombre se mostraba públicamente tan al desnudo. Dos drogadictos fuera de forma. Together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. I know time flies so quickly. Why don't we take us alone? take a trip somewhere far, far away. We'll be together all alone again, like we used to in the early days. Well, darling, it's been too long since we took the time. No one was to blame. My little time flies so quickly. Pusimos a John Lennon a raíz de su álbum Las Dos Vírgenes, que salía desnudo, desnudo por delante y desnudo por atrás, y la policía allá en Newark, New Jersey, se lo decomisó. Bueno, este pasado 1969 cumplimos 50 años de andar en la farándula, pero no soy el único que cumple 50 años, porque aquí tengo... Después de haberle hecho que se levante después de una gran desvelada, porque ayer tuvo compromiso, a Marito Rivera. Buenos días, Marito. Sergio, buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien, sería un poquito, menciona un poquito desvelado, pero contento de saludarte, pues, y estar compartiendo contigo tu programa, ¿verdad? Siempre con mi querida. Mira, a mí me trae muchos recuerdos, yo, sobre todo esta canción que creo que vos la tocabas, subido en un banquito. Mi mami, dice que estoy muy solito. Mi mami, yo lo que quiero es un perrito, que me lo traiga esta Navidad. Qué vocecita la que tenías tú. Imagínate que para ese entonces ahí, este fue el segundo sencillo que nace, el segundo 45 revoluciones por minuto. Para aquel entonces era con Moni Discos, allá por 1972-73 por ahí. Yo recuerdo, yo ponía ese disquito ahí en la femenina. Sí, sí, una canción, porque ahí fue cuando surgió el nombre de Marito Rivera, ¿verdad? Haciendo gira por todo el país, por escuelas, aquel entonces yo tenía 6-7 años, más o menos para ese entonces. Yo me acuerdo, fíjate que hace poco estábamos en el Wiri Wiri al aire, que pasa en Radio Femenina y en Radio Fiesta, y ahí estábamos hablando de tus 50 años, y Cristian Villalta, uno de los miembros de la mesa, dijo, entonces este empezó a cantar de 2 años, no puede ser. Sí, mira, yo realmente pues, comencé en el 70, ¿verdad? Yo cuando en el 70 yo tenía 5 o 6 años, quiero ver, yo soy de 64, entonces comencé en el 70, ¿verdad? Entonces ya tenía yo prácticamente... ¿Entrabas a los 6? Sí, entrando a los 6. Entonces, sí, mi papá pues se encontró pues en aquel niño que tenía un poquito de actitud, que ya... ya tocaba el piano, ya cantaba, entonces ahí. Y también por las disqueras de ese entonces, pues estaba en el Ramón Vicesa y estaba Bonilisco. Pues la gente de Bonilisco tuvo pasar bien, es decir, sí, grabé con este niño. Y te digo, ese fue el lanzamiento prácticamente oficial de mi carrera, ¿verdad? Como músico, como pianista o organista para aquel entonces. Y cantante. Yo recuerdo que el diario de hoy, la prensa sacaron grandes artículos sobre un niño prodigio. Fíjate que fue el diario de hoy. Incluso pues yo salí en primera plana de Colombia, dice niño prodigio de 7 años dirige orquesta, aunque se equivocaron con él porque sí tenía 6. Pero sí fue algo bueno, serio, y que yo te digo, ahí me comprometí prácticamente con El Salvador y conmigo mismo, pues a seguir en esto. Increíble que yo hasta, pues imagínate, 50 años después, ¿verdad? Ya estamos en el momento, ¿verdad? Todavía tengo el ánimo de adelante, estoy componiendo, estoy produciendo, y pues contento, ¿verdad? Con el público que siempre, pues, tengo ese apoyo, ¿verdad? Mira, yo me imagino que debe de haber sido un compromiso para un monito chorreado el que le diesen tanta publicidad y le dijeran, ¡ey, este es un niño prodigio! Contame, ¿te acordás cómo te sentías vos con esa presión o no sentiste nada? Sí, yo en medio recuerdo que realmente era algo que yo no podía manejar. O sea, yo sé, ya toqué, o sea, porque yo, por ejemplo, iba a tocar a cualquier pueblo, ciudad, país. Yo estaba en el carro y yo solo salía, a mí me estaban esperando un montón de niños ahí, ¿cómo se llama? Si me querían saludar o cualquier cosa, ¿verdad? Yo no hallaba ni qué hacer, entonces yo también, mi forma de comportarme era que me ponía bien serio. Entonces mi papá me decía, no sea serio, tiene que saludar al público, salude. Entonces, sí, yo sentía eso, pero siendo un niño, pues, ¿verdad? Quizás no me prepararon para eso, pero sí fue un choque. Y mi comportamiento era ponerme serio. Yo era súper serio. O sea que, sí, que yo me imagino, no, si seguís siendo serio, cuesta sacarte una sonrisa. Sí, no, pero ya son cuestiones que con el tiempo yo maduré, ya sigo siendo serio, pero a la hora de actuar con el público, yo trato la forma de ser, pues, lo más cercano posible. Imagínate cuánta experiencia me he tenido en 50 años, algo que nunca he parado. Yo nunca he salido hasta aquí nomás, ¿no? Ha sido 50 años de vida continua, pues, en la música, ¿verdad? Lo cual es digno de felicitarte, porque imagínate 50 años mantenerte, porque hay gente que solo hace uno o dos disquitos que pegan y con los dos disquitos viven toda la vida repitiéndolos. Sí, fíjate que yo en mi caso, Sergio, pienso que muchos me han preguntado, mira, ¿y cómo es eso? O si no, cuando te retiras, yo digo, sí, así. Lo he hecho de esta forma porque yo creo que sí nací para la música, ¿verdad? Fue mi pasión, ha sido mi pasión y sigo siendo apasionado por la música, ¿verdad? Y eso de retirarme, pues considero yo de edad tengo 55 años, hoy en marzo cumplo 56, ¿verdad? Entonces considero yo que hasta donde Dios lo permita y mi cuerpo quiera, ¿verdad? Mi cuerpo diga sí, poder, ¿verdad? Bueno, yo creo que tenés para rato. Mira, Marito, muchas gracias por haberme permitido interrumpir tu sueño y hablar con nuestra audiencia. 50 años. Para mí, Sergio, gracias, y de antemano te invito a que te incorpores a la celebración de los 50 años, ¿verdad? Es todo el 2020, estamos preparando cosas muy buenas para todo este año, el público y tu persona pues van a ver qué es lo que vamos a estar dando pues al aire sobre los 50 años de vida artística del Domingo Señor. Así que yo te invito a eso, Darío. Para mí siempre tu amistad es muy importante, y siempre es una persona pues muy amable conmigo, y mi admiración para ti, Sergio, también. Imagínate, tanto tiempo ya tú eres cincuentero también. Ya sí, cabal, ya tenemos rato. Te juro que, mira, ahora que regrese a mi casa, voy a ir a buscar entre mis cachivaches, a ver si encuentro mi guitarra Gibson que tengo. Ah, es una roja con blanco. Y entonces voy a pedirle a Peter, tu hermano, que me enseñe un par de canciones y me voy a ir a encaramar a algún lado con vos, ¿oíste? Claro que sí, Sergio. Vamos haciendo eso, ¿verdad? Que te incorporas pues a los 50 años. Peter, con gusto te va a pasar algunos acordes o algún requinteo o requinteo en alguna canción, ¿verdad? No, mejor acordes, eso de requinteo está... Hay que sacar esa Les Paul, ¿no? Gracias, Mario, cuídate mucho, feliz domingo, ¿viste? Y muchas abrazo, gracias. Un abrazo, mi buen amigo Sergio, que la pasen muy, pues, muy bien. Gracias, un abrazo. Con los 50 años de Marito Rivera. Impresa Repuestos, más de 70 años con repuestos que garantizan tu movimiento. Fabricantes de todas las líneas de repuestos a nivel mundial nos dan su incondicional apoyo. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad con más días de respaldo. Muévete por más garantía. Muévete a Impresa Repuestos. En Pollos Real, vive la experiencia real y disfruta de nuestro paquete familiar a domicilio, rápido y calientito. Te llevamos un pollo entero, papitas colochas, escabeche familiar, chile jalapeño, 4 panes y por solo 99 centavos, agregue un sopón real. Llámenos ya al 2250-9999, solo marque 2250-9999 y se lo llevamos hasta la puerta de su casa. Pollos Real, rostizados al carbón. ¡Sí! ¡Lo dice la gente! Antes de tirar ropa, libros o juguetes, piensa si puedes darles una segunda oportunidad. Ahorrarás dinero y protegerás la naturaleza. Tú y yo estamos a tiempo de salvar el planeta. ¡Hagámoslo! Todos los domingos, 1900 Saludos y muchas gracias a Marito Rivera, que está cumpliendo 50 años de carrera de esto. Mamita, yo no quiero. Mi mami. Tu mami. Dice que estoy muy solito. Estás muy solito. Y por eso un hermanito. Hermanito. ¿Cuánto me va a regalar? Ay, mucho pedís porque salen caros. Mami. Para variar, estás pidiendo perrito, pero vos no vas a ser el que va a andar dándole de comer, andando, sacándolo acá a la calle, ni tampoco limpiándole el pupú y todo. ¡Qué cosa absurda! Igual. De eso a esto va. Come on everybody. Entre otras cosas. A mí me gusta tanto el baile y yo quiero una bailadora que sepa bailar esta cumbia con ese ritmo de la conga. A mí me gusta tanto el baile y yo quiero una bailadora que sepa bailar esta cumbia con ese ritmo de la conga. I wanna dance with you, yo quiero bailar. I wanna dance with you, yo quiero bailar. A mí me gusta tanto el baile y yo quiero una bailadora que sepa bailar esta cumbia con este ritmo de la conga. A mí me gusta tanto el baile y yo quiero una bailadora que sepa bailar esta cumbia con este ritmo de la conga. I wanna dance with you, yo quiero bailar. I wanna dance with you, yo quiero bailar. I wanna dance with you, contigo y nadie más. I wanna dance with you, yo quiero bailar. I wanna dance with you, yo quiero bailar. I wanna dance with you, contigo y nadie más. Todos los que quieren gozar. Move your body, move. your feet and dance to the rhythm of this cumbia beat. Hey, mira la muchacha del vestido blanco, cómo se mueve, es un encanto. She knows how to dance, she knows how to move. Me gusta la cumbia, ¿me entiendes tú? She's truly awesome, qué mujer. ¿Cómo te gusta? Queremos saber. Me gusta su modo, me hace sonreír. Si habla conmigo, le voy a decir. I wanna dance with you, yo quiero bailar. I wanna dance with you, yo quiero bailar. I wanna dance with you, contigo y nadie más. I wanna dance with you, yo quiero bailar. I wanna dance with you, yo quiero bailar. I wanna dance with you, contigo y nadie más. I wanna dance with you, yo quiero bailar. Larga vida para Marito Rivera y su grupo Bravo, que en este 2020 cumplen 50 años. Uy, montón, ¿eh? Sí. Sí, hasta se asusta usted. ¿Hay algo interesante por ahí? Sí. ¿Entre sus reclama protegidos? Reclama la de la fobia. Reclama la de la fobia. ¿Y qué reclama la de la fobia? Y reclama fuerte, ¿verdad? Porque reclama dice que ¿por qué fuerte. Pongo simpatía por el diablo y no le quiero poner esa canción, que es más decente? Hay varios reclamos, pero vamos poco a poco. Poco a poco se llegará lejos. Ese es para evitar otro reclamo.

If never I met you, I'd never have seen you cry. If not for a first hello, we never have to say goodbye. If never I held you, my feelings would never show. It's time I start walking, but there's so much you'll never know. Hard Luck Woman, la mujer de mala suerte. Es el grupo Kiss, que ya viene, ya preparó sus maletas. 24 de abril viene. 24 de abril del 2020. Yo ya rompí mi cuchito, pero no me alcanza. Voy a ver, por dos. Voy a ver cómo hago la cabuda. Ah, bueno. Al menos para el general. Bueno, si no, me voy allá a la puerta. Buenas, mire, puedo pasar. No, aquí paradito, mire, es que estoy esperando a alguien que venga. Entonces ahí que me llegan las vibras, que me llegan las vibras. Bueno, ahí identifiquemos entonces. ¿A dónde? Ahí. No, es que aún faltan 10 minutos. No le creo, tenemos tiempo. Ah, bueno, entonces voy a mandar un saludo hasta España. Tere de Mestres, gracias. Ya se reportó, dijo, estoy oyendo la radio. También vamos a agradecerle a Marisela. Yo me dormí porque esto me lo mandó ella hace bastante rato y me dijo, el negro famoso artista se llama Forrest Whitaker. Bueno, gracias. Y por aquel que no decía que se pronunciaba de otra manera, aquí está, ¿ve? Forrest Whitaker. Ah, esa no se olvidó. Oye. Forrest Whitaker. Va, si no. Forrest Whitaker. Ese está peor. Whitaker. Forrest Whitaker. Ahí está, ese está bueno, ¿no? Forrest Whitaker. Entonces ya saben ahora. Forrest Whitaker. Así se llama el actor excelente ganador de Oscar y con un ojito caído. Ahí va. Sí, eso. Sí, ya lo vi. Lo peor que otro decía, no, que no era caído, que era, se le iban los ojos, era visco, dijo. Bueno, Tenemos saluditos. Tenemos saluditos. Felicitaciones, Sergio y Nati, que este año esté lleno de bendiciones para ustedes y que Dios dé mucha salud a Sergio. Gracias por tan bonito programa. Firma Carlos Solís. Gracias, Carlos. A ver, ¿tenemos qué? Tenemos un audio. Vamos a ver. Aló, hola. Oh. Buenos días, Sergio Gallardo. Hola, ¿qué tal estás? ¿Desde Nueva Concepción me hablas o no? Bien, bien, gracias. Por acá, escuchando programa. Gracias. Siempre con buenas nuevas. Bueno, te agradezco. Fíjate que quiero escuchar a Neil Young con Corazón de Oro. Bueno, con todo gusto te la voy a poner. ¿Cómo está el clima ya por tus dominios? Pues fíjate que acá en Chalate, específicamente en Nueva Concepción, está un clima bastante agradable. El viento fuerte, va. Ya estuvo unos kilómetros hacia buscando para Metapán y el clima ya está súper sabroso. Ah, bueno, sí, porque aquí estaba tan sabroso que Nati no quería levantarse para venir al programa. Ay, oiga. Quería faltar a sus obligaciones, imagínate. Sí. Solo porque había un poco más de frío, quería abrazar más a la almohada y al oso de peluche que tiene ahí. Qué bien. Sí, lo peor es que al pobre oso lo dejó sin gorro. Ya me echa la culpa. Usted es la culpable. Ya. Bueno. Que lo haga ya en la noche, de que le pegue la, bueno, gracia al osito. Bye. Cuídate, Sergio. Ok, cuídate mucho. Muchas gracias. Felicidades allá a tu amiguita también, a tu compañerita. Bye, aquí. Eso, saludos. Ya saludos. Vi. Ya, ahora ya se llama compañerita. Compañerita. Va. Ok, Tati. Tati. Ay, no, ya. Tatiana, me voy a. No, así le decían. La pues. Tati, pues. La Tati, va. ¿Qué más dicen sus clientes? Mis clientes. Sus protegidos. Vaya, mire, pues. Ya lo vamos a cambiar por amigos. Ah, amiguitos. Vaya, pues. Feliz Año Nuevo. A Sergio y Nati, quisiera que me saludaran a Bambino Herrera y su esposa que van para la playa y los van escuchando. Los escucho en Montreal. También había uno que... Espérame, muchacho. Va, ¿cómo? Repítame para tratar de entender eso. ¿Que van para la playa? Y él está mandando el saludo desde Montreal. Sí. ¿Y para qué playa? No especificó si es una playa salvadoreña. Vamos a ver. ¿O es una playa...? No dijo. Porque no creo que en esta época van a estar yendo... Solo que vayan a patinar sobre hielo. No. ¿Ah? No especificó a cuál playa. Ahí en el Canadá. Pero había uno que yo le... Ojalados por una morsa. Ay, Dios. Gustavo Peña le manda buenos días y que dice que recién consiguió el número de contacto de aquí de la Láser. Desde Sonsonate, siempre trato de no perderme su programa. Hay una canción que casi no sonó en El Salvador. Es más, yo no recuerdo haberla escuchado. Si la tienen disponible, se los agradeceré. Del grupo Osivisa, Sunshine Day. Gracias. Creo que es del 76, dice. Muy bien, vamos a ver entonces. Y para los que van para la playa, que me imagino que es en El Salvador, porque no creo que vayan a la playa en el Canadá, a menos que vayan cubierto con una piel de oso polar. Jalados por un par de focas, dirigidas por una morsa, prima hermana de Pablo Morsa. Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh. Ya se picó. Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh. Vamos a la playa. La bomba estalló. Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh. Vamos a la playa. Para entrar en calorcito, vamos a la playa. Vamos a la playa. Porque ahora ir a la playa, me imagino que debe de ser como ir a la playa en el mar Mediterráneo. Todos con sombrero. Que es tan frío, pero tan frío. El viento radioactivo. Que nadie se hace pipí en el mar. Porque los descubren rápido. Se les hace una estalactita o una estalagmita, van a creer. pronúnceme esa canción, por favor. ¿Cómo se llama? Ajá, sí. Ah, o si visa, Sunshine Day. Va, para que no digan. Sunshine Day de Osibisa. ¿Quién nos pidió esta canción, Nati? Gustavo Peña. Gustavo Peña. Ey, nos menciona que tiene una fábrica de cocinas ecológicas de leña. Él. Uh-huh. Gustavo Cuando Peña. Pasen por Sonsonate, pueden llevarse una con poca leña, pueden hacer la sopa de frijoles. Serán bienvenidos. Vaya. Ay, a mí me encantan los frijoles con cachete de tunco. Y tiene razón porque él dijo que esta canción casi no había sonado, ¿verdad? Dice que él la escuchó porque esos años vivió en Vancouver, Canadá. Ah, ok. Muy bien. Esta es la que sí se escuchó aquí, la que más se escuchó de Osibisa. Que todo el mundo creía que se llamaba Osi o Osibisa. Ahí está. Se llama La Canción del Guerrero. Faded by the sun, 10,000 men stand high on the hill. And now silence as the essence still. 10,000 men travel for the kill. The fortune's fly, the wind is high, the warrior. Para estar brincando y entrar en calor a esta hora, o como dicen, a esta hora de la mañana. Y si estamos en la mañana, ¿qué otra hora va a ser, pues? Saludos a mis amigos presentadores de televisión, sobre todo los del tráfico vehicular, deseando de todo corazón que el nuevo año les traiga un diccionario, y más que les traiga un diccionario, que lo usen. Bueno, y la gente recontradistraída. Digo recontradistraída porque en nuestro anuncito que hacemos en la página de 1900, ayer el original, siempre ponemos que el programa va en Radio Láser y ponemos también los sitios que nos pueden conseguir en la red. Sin embargo, desde Londres nos escribe Luis Carvajal López y pregunta: ¿hay alguna manera de escucharlo por internet? Muchacho, por Dios santo y bendito, si ahí dice. Menos mal que Gloria Rodríguez le dijo. Sí, TuneIn Radio y busca Láser en inglés 92.1. Y también Luis Carvajal López, www.mixlr.com, pleca 1900 ayer. O si no, www.láser.sv. Ay, ve, Jorge Bustamante está en sintonía y también le respondió. Gracias, zurdo. Y hasta le dejó también. ¿En serio? Sí, dice Jorge Bustamante, responde: www.láser.com.sv. Ah, qué bien. Sí, y pone ahí hasta el logo de la radio Láser, solo para que le dé clic y pueda oír. Entonces, Luis Carvajal, Jorge Bustamante, gracias, man. Bye. Misión cumplida. También saludos para Charlie Sanz, que nos puso un mensaje singular. Digo singular porque ahí pone él. A ver. Aquí está, Charlie Sanz. Con estos vientos, me recuerdo de la palmera mechuda que tenía en la otra radio. Es cierto, en la otra radio tenía una ventanita que daba a una palmera mechuda que me servía de anemómetro, me medía el viento. Hoy ya me di cuenta que aquí a mi mano izquierda tengo un chiribisco, todo flaco y deshojado, pero ahorita está tranquilo, lo que significa, no, ya se movió un par de hojas, de ramas, ya como que se picó con la mención, y entonces está dando cara de que el viento viene del norte con una velocidad de 10 kilómetros por hora. Bye. Ya ve. Imagínese qué rápido. Y me pone usted la gran cara como quien dice, ve si este fue Boy Scout. Pues sí. ¿Sí? Mi papá también por un tiempo. Ah, usted debió... Pero no sé, ¿verdad? No, solo me ha comentado para saber si es bueno en eso. Bueno, todo el mundo aprende. ¿Sabe? Saludos, mi querido Sergio, desde Nueva York. Desde Nueva York, Walda Mendizábal. Saludos, Arquette Kim, que tenía también parentela en Venezuela, que nos escuchaba también allá. También vamos al clan de los Rauda en Estocolmo, en San Salvador y en Nueva York. ¿Tocan ya los comerciales, no? Sí, pero antes el audio del, de la explicación de por qué iban a la playa. Va, ok, vamos a ver. Sí. Creo yo sí. Es este resultado de Facebook. Bye. San Google ha hablado. ¿Y qué pasó? Disponible, con... se los agradeceré. Buenos días, Sergio y Nati. No, el saludo es porque ellos, Bambino Herrera y su esposo, van para la playa y los van escuchando. Yo los escucho aquí en Montreal, pero estaba platicando con ellos y me dijeron que iban para la playa. Bye. Qué bueno, porque fíjate que mi amigo de Chalatenango, de Nueva Concepción, llamó y dijo, mira, lo que no te dijo era que la gente iba para la playa en El Salvador y él te estaba... escribiendo desde la colonia Monreal, que queda allá por Mexicanos. Va. Ahora ya sabemos que no. Terrible. Va, démosle a los comerciales. Espéreme. La espero con todo gusto, ya sabe. Ni me he dado cuenta, pero ya se va a acabar el programa. ¡Qué horror! Impresa Repuestos. Más de 70 años con repuestos que garantizan tu movimiento. Fabricantes de todas las líneas de repuestos a nivel mundial nos dan su incondicional apoyo. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad con más días de respaldo. Muévete por más garantía. Muévete a Impresa Repuestos. Los animalitos del zoológico querían celebrar. El león trajo la harina. El conejo, las vitaminas. El elefante la amasó. Y el hipopótamo, tan goloso, chocolate le agregó. La tortuga la batió, pero se le rebalsó, que a todos salpicó. Nuevas zoológicas de Lido, ahora con sabor a chocolate. Yo de Lido no me olvido. Este regreso a clases sí te alcanza. En Despensa Familiar y Maxi Despensa encuentras variedad de cuadernos, mochilas y útiles de gran calidad a precio bajo siempre. En Pollos Real, vive la experiencia real y disfruta de nuestro paquete familiar a domicilio, rápido y calientito. Te llevamos un pollo entero, papitas colochas, escabeche familiar, chile jalapeño, cuatro panes y por solo 99 centavos, agregue un sopón real. Llámenos ya al 2250-9999, solo marque 2250-9999 y se lo llevamos hasta la puerta de su casa. Pollos Real, rostizados al carbón. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Lo dice la gente! 900 ayer. Qué rápido ha pasado. Este año viene más corto que los otros, porque tres canciones puse y ya se acabó el programa. No puede ser. Pero vienen más. ¿Más programas? Sí. Pero ojalá que no más sean domingo. Tan cortos como este. No. Porque sí que el tiempo no abunda. Bueno, antes de irnos tenemos que cumplir con algo, un reclamo. Sí, con un reclamo de un compañerito. Y drástico el reclamo, ¿no? ¿Qué dice? Téngame paciencia, dice. A ver si lo entendemos, porque como que estaba tan enojado. ¿Se acuerda que le había leído que el 1 de enero se celebró 29 años del álbum de Fobia? Ajá. Desde una de las canciones del álbum. Ok. Y Mauricio Cornejo era el que la pedía. Vaya. Vaya. Y puso un audio que... no sé si se lo puse, creo que sí. Yo creo que no. ¿Cómo no? No. ¿Póngalo? Va, póngalo. Póngalo. Porfa, ahí pongan la canción de Fobia. Se los agradezco. Sí, buen lo día. Sí lo puse, sí lo puse. Ah, va. Entonces, okay, va. No vayan a creer que la canción es metal o blasfema. Ajá. No para la letra, vea, es de otra cosa. Pero don Sergio no conoce a Fobia. Lo que pasa, pero es que como hay que ya le ha pedido simpatía por el diablo con los Stones, dice. Entonces quiere una de... que esa sí la pongo. Que la pidió a las 9 y son las 11. Esto parece Rigueira. Vamos es a la playa. Oh, oh, oh, oh. Vamos a la playa. Oh, oh, oh, oh. Aquí tengo una, mire. Valele. De Fobia, pero... no, pero es que este es la Fobia, electrofobia, se llama. Esta no es electrofobia. Vaya, le dimos gusto al de Fobia, que el chero, ¿cómo es que se llama el cantante? Leonardo de los Zen. Ajá. Lozán. Le hace la mejor imitación que puede a Calamaro. Ahí va, la voz de El Salmón. Hace calor, hace calor. Yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella. Y hagamos el amor en el sofá. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra y un dulce colocón, y yo te entregaré lo mejor. Como el vino, salada como el mar, princesa y vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad. Vaya pues, cumplimos con esta. Esta canción me cuenta el que me la pidió que la bailaba en un ladrillo. Bonita. Pero es de, encanta, imagínense, ¿eh? Una canción de un caballo, que el caballo se va y se fuga. Es romántica. Bueno. She comes down Yellow Mountain on a dark flat land she rides. On a pony she named Wildfire. With a whirlwind by her side. No dije eso. On a cold Nebraska night. Ay, Dios. Ay, okay. Y coro se la voy a cantar. Oh, they say she died one winter when there came a killing frost, and the pony she named Wildfire busted down its stall. In a blizzard he was lost. She ran calling Wildfire. She ran. By the dark of the moon, I planted, but there came an early snow. There's been a hoot owl howling by my window now for 6 nights in a row. She's coming for me, I know. And on Wildfire, we're both gonna go. We'll be riding Wildfire. We'll be riding Wildfire. We'll be riding. En breves instantes, todos los que solicitamos, miren, este año queremos crecer mucho en lo que a nuestra página de 1900 ayer, el original, respecta. A ver, 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo. Ahí entren y denle y like, porque queremos llegar por lo menos a los 10,000. Estamos bien pobrecitos. Tenemos solo como 8,000, algo así, algo así. Y entonces, en breve, los vamos a premiar a todos los que entren a la página con la fotito de Nati disfrazada de osito polar con su gorrito boliviano que no se lo regaló Evo. Este chero es buenísimo. Desde el pianista para hoy. Ahí hubo un concierto buenísimo. Face to Face se llamaba contra Elton John. I try to cross to the opposite side so I can finally find what I've been looking for. In the middle of the night, I go walking in my sleep, through the valley of fear, to a river so deep. I've been searching for something, taken out of my soul. Until I find what it is I've been looking for. In the middle of the night, I go walking in my sleep, through the jungle of doubt, to the river so deep. I know I'm searching for something, something so undefined. It can only be seen by the eyes of the blind. In the middle of the night, in the middle of the night, I go walking in my sleep, through the desert of the truth, to the river so deep. We all end in the ocean, we all start in the streams. We're all carried along by the river of dreams. In the middle of the night, in the middle of, I go walking in the, in the middle of, I go walking in the, in the middle of, I go walking in the, in the middle of, oh, in the middle of. The River of Dreams de Billy Joel. ¿Aló? ¿Hola? Sí, señor. ¿Aló? Hola, hola. Hola, hola. Le escucho. Me ha costado agarrar línea, hombre. ¿Te ha costado? Sí, me ha costado. Va, pero hoy que agarraste, aprovecha. Ajá. Saludarlo. Decirle que gracias a Dios resucitó usted, ¿verdad? Sí, cabal. Cabal, me dicen Lázaro, y también me dicen, ¿cómo se llama aquel que anda con la espada de arriba para abajo cortando Clau. Cabezas? A Clau. ¿Cómo? A Clau. Zeus. Clau. Va, ok, ese. ¿Qué pasó? Cuénteme. A tiempo de quererlo saludaron. Ay, mire, qué gracias. Es usted muy amable tomarse la molestia de agarrar el teléfono para saludarnos. ¿Yo? Eso lo agradecemos mucho. ¿Desde dónde nos está llamando? De la Javida. Ah. ¿Aló? Ay, se fue. Ay, se fue. Bueno. Ah, qué amable, porque solo agarró el teléfono para decir, mire, le voy a regalar mis datos, le voy a regalar mi saldo, solo para que usted sepa que lo estoy escuchando. A ver, ¿qué quiero poner? Ah, ya sé a quién quiero poner. Antes de irnos, yo creo que voy a cerrar con una canción que me la van a pedir por teléfono, pero antes voy a poner una barrabasada, que aquí muchos la conocieron con las chicas Flanes, que no quería decir que eran unas chicas todas aguadas, para nada, pero esta la canta la bella, encantadora, cautivante Marta Sánchez. No. Por favor, no. No. Con colores, mi forma de vestir, porque es total y a todo el mundo gusto. Con colores, mi forma de pensar, porque es total y a todos les encanta. Con colores, mis vestidos, no. Con colores, mis sentidos, no. Con colores, mis vestidos, no. ¿Cómo? ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Cómo se llama la...? No, mire, póngase en serio. Seria. Ya le dije a usted. ¿Por qué? ¿Qué dice el compañerito? Dice, hola, buenos días, ¿cómo se llama la página? Le quiero dar like y ganarme la fotografía de Nati. Gracias, le saluda cordialmente Roberto Rendón. Feliz día, bendición. Roberto, la página se llama 1900 Ayer, el original con Sergio Gallardo. Vergüenza, te paso uno, ¿verdad? No sé. Tenemos un saludo más. Va, dele el saludo más. En audio. Vaya, pues démosle al audio. Como no leyeron el mensaje escrito, aquí les va de voz. Buenos días, Sergio y Nati. Les deseo lo mejor para este año bisiesto 2020. Tendrán un día más de amor, salud y prosperidad. Marta Vilma de Quiste. Bye. Ay, tan linda. Lo que pasa con ella es que siempre le agarra, porque cuando faltan 3 minutos para que acabe el programa, siempre llama y dice, mire, póngame generalmente. Ya mire, ay Dios, qué matado de risa Sergio rifando fotos de Nati. Ya ve, yo le digo. Así, si yo no estoy rifando, yo dije, entren a la página. Es que no les digo, pues. Si lo pongo que escuchen el programa en tal parte, después me preguntan, ¿y dónde puedo escucharlo en internet? Si ahí está puesto. Yo no dije que voy a regalar fotos de Nati. Voy a decir que voy a poner una foto de Nati en la página. Eso dije. ¿Do you understand? ¿Ah? Yes, I understand. Aló. Buenos días, Sergio. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Quieres ponerme una de Depeche Mode? ¿Cuál canción querés de Depeche Mode? Never Let Me Down. Never Let Me Down. Mira, te felicito. ¿Por qué hoy no pediste una astralidad? ¿Ah? Vaya, pues, gracias. Muchas gracias. De nada, cuídate. Vale, vamos a poner Never Let Me Down. Así que, mientras tanto, recuerden de darle like a la página en donde van a encontrar la foto de Nati disfrazada de osito polar. No. Con su respectivo... es un gorrito que me dio, bueno, que yo le compré a mi abuela, difunta. ¿Usted le compró yo a su abuela? Yo se lo compré a mi abuelita. Híjole, qué de abuela Costa más Rica. Tacaña. No, de Costa Rica, yo se lo traje. Ah, usted se lo trajo y después se lo quitó y quien da y quita le no sale la corcovita. No, se lo quité. Se lo compró. Que ella ya, pues sí, ya falleció y esto, me acuerdo que ella cabal me dijo, que bueno, qué bonito me dijo al principio y después dice que no le gustó porque era bien incómodo. Pero yo lo siento ahorita de incómodo. ¿Por qué? Es como un simbolito que yo ando de ella. Ah. Bien bonito. Bueno, y por lo menos le mantiene las orejas tuyas. Bien calentitas. Sí. Ay, qué bonita canción. Más es para usted por su cumpleaños y también para la niña Quiste. ¿Le están llamando? Ah, el doctor Quiñones está llamando también. Aló, doctor Quiñones, cuénteme. Aló. Si no habla fuerte, no lo escuchamos. A ver, espéreme, espéreme. Buenas tardes. Hola, hola, doctor, ¿qué tal? Aló, feliz año. Muchas gracias. Como ya estamos en la colita del programa. Ajá. Y como se trata de remojar las neuronas, como usted bien le llama, este es su programa. Felicidades a ambos, especialmente a Nati también. Quería solamente recordarle que el que andaba descabezado, el que andaba cortando cabezas, se llamaba Duncan MacLeod, del clan MacLeod. Cabal. ¿Y la serie cómo se llama? Highlander. Highlander, cabal. Así me pusieron a mí después de mi resurrección. Ah, vaya. El Sergio Highlander, Sergio Lázaro Highlander. Highlander como apellido. O sea que, sí, es de la misma familia del clan MacLeod, pues. Cabal, de la misma. Y también de Tiroloco MacLeod. Y eso fue, ah, sí, eran familiares. Sí, de Huckleberry. ¡Oh! Y sus amigos. Bueno, un abrazo. Gracias, doctor, muy amable. Gracias. Vaya, yo tengo también mis auxiliares para que cuando las neuronas me traicionan, ellos me recuerdan. De acuerdo al administrador de la página 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo, han incrementadose los likes gracias a la foto que ha sido visitada por el momento por 147 personas, de las cuales 50 han mandado likes, 19 han comentado. Un saludo. Queremos una sesión de fotos con Nati. Vaya. A menos conductores. Gracias a Alex Alfa, también a Mauricio Iraeta, quien no cree que está haciendo frío, dice él. ¿Quién más? Hay Ana María Mengíbar. Saludos, Nati. Felicidades. Adelante. Sigue desarrollándote. Uy, montón de cosas. Y mire qué popular se ha hecho usted. Me gusta. Yo le dije que no. Ya ve que yo no. Y que conste, aquí vendemos cerebro, no vendemos carne. Por eso las fotos de Nati son cubiertitas. Ya ve. Cerebro. Claro. Ya nos vamos. Ya, terrible. Vaya, pues. Pero, ajá, se viene otro domingo. Más. Ay, primero Dios. Qué cortito. Bueno, ni modo. Démosle, vamos. Colorín colorado, este programa se ha acabado. Y como decía el notable Salarrué, sacabuche patecuche. Cumplimos con lo prometido. Salud, Lulú. Salud, Lulú. Sí, salud, Lulú. Hablamos de lo que teníamos que hablar y más. Ah, hasta de Jeff Lynne, de Roy Orbison, de Ricky Nelson y de las fotos de Nati. Sigan dándole like al programa. Ay, de Forrest Whitaker. Forrest Whitaker. Así se pronuncia. Whitaker. No, que como decía el otro, Whitaker. Gracias. ¿Yo? Gracias. Cuídense mucho. Abrazos. Aunque les haga mal, los quiero mucho. He dicho. ¡Feliz año! Impresa Repuestos. Más de 70 años con las mejores promociones del mercado. Compramos directo a fabricantes de equipo original para ofrecerte las mejores promociones del mercado en repuestos seleccionados. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad a precios justos. Muévete por más ahorro. Muévete a Impresa Repuestos.